¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos iniciando un nuevo Renegados. Entre medio de aplausos, entre medio de buena música, ha llegado una nueva semana para que nos reunamos a escuchar lo mejor de los 80, de los 70. Música de ahora, música de todos los tiempos, en la compañía de este Renegados que ya comenzó. ¿Cómo estuvo su semana? Siempre les pregunto, Siempre les pregunto, ¿cómo estuvo la semana? Pónganse cómodos porque vamos a disfrutar de la mejor música, vamos a disfrutar de datos, de cine, de las secciones habituales del Renegados. Soy el Ren y los voy a estar acompañando durante una hora con solo éxitos. ¿Ya identificaron la cortina que tenemos el día de hoy? Vamos a dejar esta, Tenemos a Harry Houdini, este tema de la agrupación Concan. Un poquito más, mira. Recuerda que toda la semana te puedes comunicar con nosotros al más 569-4133-5004, el WhatsApp de la radio. Recuerda también nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. Semana llena de frío, llena de lluvia, llena de cambios climáticos, pero es la hora de arroparse con los éxitos del Renegados. Ya, avisa, comparte el link, porque el Renegados ya comenzó. Y nos vamos de inmediato a la música. No les voy a anticipar lo que viene, pero la parrilla viene espectacular. Vamos a abrir el día hoy con una estrella de los 80. Esto es Paul Abdul. Bienvenidos al Renegado. MC Cat on the rap, so mic it. Here's a little story and you're sure to like it. Swift and sly and I'm playing it cool with my homegirl, Paula. Baby, since we never, ever agree. You like the movies and I like TV. I take them serious and you take them lightly. I go to bed early and I party all night. To land on common ground. Things go wrong, we make corrections to keep things moving in the right direction. Try to fight it, but I'm telling you, Jack, it's useless. Opposites attract. Together, 'cause opposites attract. Two steps forward, two steps back. We come together, 'cause opposites attract. en la cortina musical del día de hoy tenemos a Konkan. Recuerda que estás escuchando el Renegados como cada sábado, como cada día que lo escuchas y lo recuerdas durante la semana en nuestro formato de podcast, ahí alojado en nuestra página de Facebook, el capítulo de esta semana. Sábado 13 de mayo, ¿eh? ¿Cómo avanza el año? 13 de mayo. ¿Qué habrá pasado un día 13 de mayo? ¿Qué habrá pasado un día como hoy? Hoy tenemos cumpleaños de artistas célebres, ¿eh? ¿Qué les parece si nos vamos de inmediato a qué pasó un día como hoy? Hoy está de cumpleaños, por lo tanto nació un día como hoy, pero de 1950, el músico, cantante y compositor estadounidense Stevie Wonder, cuyo verdadero nombre es Stevlan Hardaway Judkins. A lo largo de su trayectoria musical, que inició, ojo, a los 12 años, ha grabado 40 álbumes y ganado 24 premios Grammy, un Globo de Oro, entre otros múltiples reconocimientos. Hoy recordamos a quien cumple años el día de hoy, Stevie Wonder. Otro célebre de la música. En 1941 nace el cantante y guitarrista y pionero del rock Richie Valens, cuyo nombre real es Richard Steven Valenzuela, hijo de mexicanos. Gana fama con los temas de La Bamba y Dana. A los 17 años, muy pero muy joven, muere el 3 de febrero de 1959 por un accidente aéreo en el que también pierde la vida la figura Buddy Holly y JP de Big Boopers Richardson, además del piloto. En el 2001 su nombre ingresa al Salón de la Fama del Rock and Roll. Un día como hoy estaría cumpliendo años el famoso Richie Valens. Si quieres saber más de la historia de Richie Valens, y si es que ya no viste esta película, la película La Bamba, película de nuestros tiempos, qué buena película, nos vamos a quedar con eso, ¿no? Nos quedamos con la historia de Richie Valens recordando un día como hoy. Vamos a la música. Esto es La Bamba, Los Lobos en Renegados. Para bailar La Bamba, para bailar La Bamba, te necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi partida. Soy capitán, soy capitán. Si eres un renegado adicto, de seguro eres parte de la gran comunidad de renegados que nos juntamos cada sábado a escuchar buena música. Así como lo hace siempre el Eduardo desde el Monte, todo el equipo del Monte le manda también un gran saludo. Nos escucha semana a semana a todos los fanáticos de Talagante, Peña Flor, Melipilla, Santiago, de todas partes. Para ustedes vaya el gran saludo desde los estudios de Renegado Producciones. ¿Cómo agrandamos la gran comunidad, muchachos? Hay que compartir. Compartir nuestra página de Facebook, compartir nuestro link con este capítulo del día de hoy. Gracias por la sintonía, no lo dije al comienzo. Gracias por la sintonía porque cada semana se reúnen más y más renegados. Si de renegados se trata, tengo saludos. Nos escribió al más 569-4133-5004, uno de los últimos renegados que llegó a nuestra gran comunidad, pero que ha estado fielmente cada semana. Me refiero a Luis Martínez, que siempre nos escribe desde Talagante. Lo complacimos con algunos temas hace algunos días, hace un par de capítulos atrás. Pero nos escribe y nos dice, quiero escuchar nuevamente un éxito de la banda Toto. Así que para ti Luchito, vamos a la música. Esto es Toto en Renegados. I'm not so systematic, it's just that I'm an addict for love. Nothing that I wanna hold you, I never ever should have told you, you're my only girl. I'm not the only one that holds you, I never ever should have told you. Seguimos avanzando en este Renegados de día sábado, ¿eh? Como capítulo estreno cada sábado, pero recuerda que durante toda la semana nos puedes escuchar desde donde quieras, tablet, smartphone, camino a tu trabajo, en tu trabajo o en tu casa, tranquilito, arropado. A propósito del frío que está haciendo, la mejor compañía te la traemos en Renegados. ¿Les gusta ver series, muchachos? A mí sí. Qué mejor panorama que estar calentito en la casa viendo algunas series, como la Yoba, ¿eh? Que la Yoba, que también nos escucha siempre, está metida ahí en Netflix viendo películas, viendo algunas series. ¿Sabían que algunas series ya se van a ir y ya terminaron su última temporada? Algunas renovaron y algunas se quedan. Eso es lo que precisamente les voy a contar a continuación. Les voy a contar de todas las series renovadas y las canceladas hasta ahora para su próxima temporada. Las cadenas televisivas internacionales comenzaron a zanjar su programación para la temporada 2017 y 2018. Una información que será entregada en los nominados Upfront, encuentros donde se presentan las nuevas parrillas y que se llevarán a cabo desde la próxima semana. Sin embargo, varias compañías ya han entregado algunos adelantos. Entre los últimos anuncios destaca la renovación de la popular serie Modern Family, que confirmó su novena y décima temporada. ABC seguirá facturando gracias al exitoso proyecto, no sin antes desembolsar suculentos aumentos de sueldo para las estrellas. Entre ellos, aquí tenemos a Sofía Vergara en el papel de Gloria, Julie Bowen en el papel de Claire, Ty Burrell como Phil, Eric Stonestreet como Cameron, Jesse Tyler Ferguson hace el papel de Mitchell y Ed O'Neill en el papel de Jay. Modern Family, para los fanáticos, renueva temporada. ¿Quién más renueva? ¿Quién más va a la siguiente temporada? Ya les dije, Modern Family. Habrá una nueva temporada de Grey's Anatomy, The Middles, The Big Bang Theory, entre otras. Arrow también renueva. The Flash, Supergirl, Supernatural también se anotan con una nueva temporada. ¿Pero quiénes se van? Las series canceladas son: Con el dolor de mi alma es la última temporada de la serie Bones, o también llamada serie Huesos. Muy, pero muy buena, se las recomiendo, ¿eh? Está en Netflix. También se va la serie Grimm, Emerald City, Timeless, Sleepy Hollow, Convictions, The Vampire Diaries, No Tomorrow, entre otras. Si no te suenan es porque probablemente no fueron muy famosas. Así que te recordamos en Renegados las nuevas temporadas de tus series favoritas. Y ahora nos vamos a la música. Esto es Bee Gees en Renegados. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. How deep is your love? Is your love, how deep is your love? I really mean. seguimos haciendo Renegados. De fondo, escuchas Kiss, Prince. Algunos problemas legales estaría enfrentando la música de Prince, con algunos contratos que podrían ser cancelados. Te voy a comentar que Universal pide anular millonario contrato por los derechos de la música de Prince. Dice así: Universal Music Group presentó ante los tribunales estadounidenses una petición para cancelar el contrato de $31 millones que había firmado con los representantes del patrimonio de Prince. La demanda está relacionada con un acuerdo alcanzado entre Universal y los representantes del músico fallecido por los derechos de algunos de los discos de Prince, alcanzado en febrero, informó Billboard. El pacto, negociado por Londell Macmillan y Charles Koppelman, representantes del patrimonio de Prince y Universal, daba a la discografía derechos exclusivos a las canciones del ícono de la música que vieron la luz después de 1996 con la firma NPJ Records. También daba derechos a Universal sobre ciertos discos conocidos desde 1979 a 1996 que fueron publicados cuando el artista tenía un contrato firmado con Warner Music. Sin embargo, los problemas se manifestaron recientemente en estos últimos álbumes, entre 1979 y 1996, cuando empezaron a surgir preguntas sobre sus derechos que los representantes de Prince afirmaron que podrían ceder a Universal para el 2018, pese a que estaban en manos ya de Warner hasta el 2021. Macmillan negó en su momento haber engañado a Universal en relación con estos derechos, mientras que Koppelman no hizo comentarios, tras lo cual ambos fueron sustituidos al frente del patrimonio de Prince por el director de servicios creativos de Spotify, Troy Carter. Carter afirmó en un comunicado enviado a Billboard el pasado 17 de abril que se analizaría todos los derechos relacionados a la música de Prince. ¡Qué enredos, ah! Después que desaparecen estas leyendas, siempre los derechos terminan peleándose, como es el caso de esta solicitud de anular este millonario contrato por parte de Universal. ¿Dónde te lo contaron? Aquí, en Renegados. Tengo una versión que los invito de verdad a ponerse cómodos. Aléjense de cualquier ruido, pónganse cómodos porque van a escuchar una versión en vivo de Prince que probablemente nunca antes hayan escuchado. Vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Purple Rain en vivo. Prince en Renegados. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I only wanted one time to see you laughing, babe. Only wanna see you laughing, yeah, in the purple rain, purple rain. Purple rain, that's alright. Come on, y'all. Purple rain, oh yes. Don't it feel good? Only wanna see you. Can I play this guitar? Recuerda que puedes comunicarte con nosotros al más 56 9 41 33 50 04, el WhatsApp de Renegado Producciones. Seguimos avanzando en el programa del día de hoy, ¿eh? Estamos escuchando ahí a Prince en esta versión exclusiva del Renegado de Purple Rain. Oye, espectacular, ¿eh? Qué lástima que así como Michael Jackson, Prince también ya se haya ido a muy temprana edad. No sin antes dejarnos, obviamente, su legado de éxitos que hoy recordamos en el Renegados. ¿Qué les parece si quedamos completamente informados de los estrenos de esta semana? ¿Qué nos depara el cine? ¿Qué nos depara el séptimo arte? Te lo contamos a continuación en nuestro espacio de cine. Nos encontramos en una nueva semana con estrenos, ¿ah? Con muy buenos estrenos que movieron en parte, solo en parte, el ranking del Renegado de las preferencias en las salas de cines de nuestro país. Esta semana se estrenó El Rey Arturo, película que ha tenido polémica, ¿ah? Porque hay una aparición de David Beckham que los fanáticos del cine han dicho: ¿cómo puede ser que David Beckham haya llegado al cine? Polémica también ha despertado esta película La Morgue, que también se estrenó esta semana. Si te gusta el cine de terror, La Morgue es una buena alternativa. Por otra parte, te recomendamos una película de drama. Estas amigas que traen esta historia un poquito fuerte, un poquito para reflexionar, en esta película titulada Si No Despierto, película estrenada esta semana. Y por último, también te recomendamos la película Un Don Excepcional. Estrenos de esta semana en Renegados. ¿Todo esto habrá movido el ranking? ¿Habrá una de estas películas entrado directamente al ranking? Pues sí, un par de ellas. El ranking dice así: en el quinto lugar de esta semana de las preferencias de los fanáticos del cine, en el quinto lugar está Un Jefe en Pañales, que ya prácticamente se está despidiendo del ranking. En el número 4 entra, estrenada esta semana directamente al ranking, la película La Morgue. En el número 3 se toma este puesto El Rey Arturo, la leyenda de la espada, quedándose en el tercer lugar de las preferencias. En el número 2, Rápido y Furioso 8 se mantiene nuevamente una semana más. Y en el número 1, otra semana Marvel se apropia del primer lugar de las preferencias. Guardianes de la Galaxia Volumen 2 está esta semana en el primer lugar del ranking de Renegados. Luego de quedar completamente informado del cine, para esta semana nos vamos a la música. Esto es la banda Chicago en Renegados. Everybody needs a little time away, I heard her say, from each other. Even lovers need a holiday, far away from each other. Oh, now it's hard for me to say I'm sorry, I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. Like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Seguimos haciendo Renegados a esta hora de la noche, desde los estudios de Renegado Producciones, acompañándote con la mejor música. De fondo escuchamos a Ed Sheeran, que se estará presentando este lunes, ¿eh? Este lunes se estará presentando en Movistar Arena. ¿Quieres saber cómo ir a este concierto? Te lo contamos a continuación. El múltiple ganador de Grammys, Ed Sheeran, regresa a nuestro país este lunes 15 de mayo en Movistar Arena. Siendo una de las giras más esperadas del 2017, Ed Sheeran ha anunciado una serie de conciertos en todo el mundo, incluyendo el Reino Unido, Irlanda, Europa, México, América Central y del Sur. La gira comenzará en Italia el 17 de marzo, ya comenzó, y durará hasta junio. Los espectáculos de Ed Sheeran en Londres lo harán regresar en 2 espectáculos por noche. El 1 y 2 de mayo ya se presentó, marcando sus primeros conciertos en la capital desde su récord en el estadio de Wembley en julio del 2015. La noticia de la gira se anuncia luego de una semana increíble del artista. A sus 25 años de edad ya tiene muchos éxitos sonando en los primeros lugares de las listas de todo el mundo. Si quieres verlo, te contamos cuánto cuestan las entradas. Si quieres ir este lunes, tribuna cuesta 26.600 pesos, platea alta 32.300, platea baja 76.000, platea baja royal 95.000 pesos, platea baja ites 123.500 pesos. Si quieres estar en la cancha, si quieres estar de pie en la cancha, tienes que pagar 38.000 pesos.

Seguimos haciendo Renegados. Ahí te contábamos recién que Ed Sheeran se estará presentando en nuestro país este próximo lunes, también el martes. Dos presentaciones que tienen Movistar Arena. Pero de fondo, ahora escuchamos de la película Grease a John Travolta y Olivia Newton-John, que es parte de la siguiente noticia. No ha estado muy bien de salud Olivia Newton-John y por lo mismo ella suspende conciertos por sus problemas. La cantante de 68 años deberá reprogramar sus recitales agendados para mayo debido a problemas ciáticos. A ver, vamos al fondo de la noticia. Dice así: la cantante y actriz Olivia Newton-John se vio obligada a posponer una serie de conciertos agendados para este mes de mayo. Según publicó su equipo a través de su cuenta de Facebook, la estrella de 68 años padece las consecuencias de una aguda ciática que le impediría cumplir con sus compromisos durante este mes. ¿Qué dijo su productora? Dijo lo siguiente: lamentamos mucho anunciar que los conciertos de Olivia programados para mayo serán postergados debido a un problema grave con la ciática. Una vez que las fechas sean reprogramadas, lo publicaremos lo antes posible. Disculpas por cualquier inconveniente, indicó el mensaje. Así, la emblemática protagonista de Grease pospuso hasta ahora 8 recitales en Estados Unidos y se teme que debe reprogramar el resto de sus presentaciones también del mes de junio. Posteriormente, la artista tiene otra nutrida agenda de conciertos para el resto del año, indicó Billboard. A sus 68 años recordamos a Olivia Newton-John en este Renegado. Así como con la mejor música. Vamos a escuchar uno de sus éxitos. Esto es Twist of Fate en Renegado. Voices call the tune. Seguimos haciendo Renegados desde los estudios de Renegado Producciones. Recuerda nuestro WhatsApp, el +569 4133 5004. Ahí recordábamos a Olivia Newton-John. ¿Eres fanático de iPhone o te gusta su archirrival Samsung? Siempre les estoy contando de lo último de iPhone, pero hoy les quiero contar que Samsung la está rompiendo en nuestro país, sobre todo con la preventa de su Galaxy S8 y S8 Más. Dice así: preventa de Galaxy S8 y S8 Más es la más exitosa en la historia de Samsung Chile. ¿Qué te puedo contar? A pocos días del cierre del periodo de preventa de su último smartphone de gama alta, Galaxy S8 y S8 Más, Samsung Chile anunció que este ha sido la más exitosa de todas las preventas de la compañía en su historia en el país, triplicando las ventas de su destacado antecesor. Como parte de la estrategia de la empresa, la preventa se realizó en todo el país desde el 28 de abril al 7 de mayo y en ella se pudo acceder a ambas versiones de smartphone en tres colores: negro, gris, orquídea y dorado. Samsung afirmó que todas las alternativas tuvieron una gran recepción entre los usuarios, pero destacó la gran acogida que tuvo el color gris orquídea, que debutó en ambos modelos. Todos los equipos para esta preventa se comercializaron en un pack promocional con los lentes de realidad virtual. Dijo así la compañía: estamos felices con el interés que han generado Galaxy S8 y S8 Más en nuestros consumidores. Esta recepción demuestra que ellos valoran las innovaciones que introdujimos con este nuevo modelo, que es descriptivo tanto en su diseño como en su forma de uso. Estamos muy expectantes y confiados de que el éxito de este equipo va a continuar cuando comience la venta oficial, comentó Luis Garcés, vicepresidente de Samsung Electronics Chile. Así que ya lo sabes, ya está disponible. Quizás no en formato de preventa, pero un éxito rotundo ha tenido en nuestro país el Galaxy S8 y el S8 Más. ¿Les interesa saber cuánto va a costar? Tras la preventa, la llegada a tiendas en todo Chile del equipo es a partir del 17 de mayo a través de las tiendas Samsung, operadores de telefonía, grandes tiendas, y los precios de referencia de prepago para la versión liberada del último smartphone de gama alta de Samsung está entre los 679.990 pesos para el modelo S8 y 769.990 para el S8 Más. ¿Qué tal si nos vamos a la música? Esto es Tears for Fears en Renegados. There's no Y de esta forma estamos llegando ya al final del programa del día de hoy. Espero les haya gustado, ¿eh? Los estuvimos acompañando por más de una hora. Me pasé en la hora el día de hoy, aunque me paso casi todas las semanas. Me pasé en la hora acompañándote con la mejor música desde los estudios de Renegado Producciones. Recuerda que soy el Ren y te acompaño cada semana a eso de las 20-30 horas en capítulo estreno los días sábados. Pero durante toda la semana, cuando quieras escuchar, donde quieras y cuando quieras, nuestros éxitos. Este capítulo, revívelo durante toda la semana en nuestra página Renegado Producciones. Comentarios, peticiones musicales, saludos. Durante toda la semana, línea abierta, el más 569-4133-5004, nuestro WhatsApp. O déjanos tus comentarios en nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. Espero hayan disfrutado el programa, pero llegó la hora de partir. Recuerda, recomienda nuestros contenidos, comparte nuestra página de Facebook, comparte nuestro link de este programa y así agrandaremos cada vez más nuestra gran comunidad de renegados. Por mi parte, soy el Ren y los invito a conectarse nuevamente durante toda la semana para revivir este programa. Y el próximo sábado, a eso de las 20-30 horas, hacemos un nuevo capítulo estreno de Renegados. Que tengan una buena semana, un buen comienzo de semana. Y los espero la próxima semana con éxitos 70, 80, 90 y todo el contenido de Renegado Producciones. Que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Chau, chau.